Las horas corren, te siento aquí. Tu existir, respirar. Sangre en mis venas, tu palpitar. Mi sentir, despertar. Bajo la luna, mi cuerpo en ti dibujarás. De nubes y me dormiré y sentiré libre.